Bueno, sí, en el año 2013 se adquirió un terreno, un sector, a un privado, y ahora en este momento ya estamos con todo el avance y hemos programado y estamos coordinando con las distintas áreas hacer todo lo que es la infraestructura. Ya hoy se han hecho las alcantarillas donde van a circular, justamente donde está la traza para las calles, se están abriendo las calles, desmalezando. Y ya tenemos el tema de que se están presentando los proyectos, ya tenemos tres proyectos, que sería el del cordón cuneta, el proyecto de luminaria, tenemos la mensura y tenemos que ahora que pedir lo que es agua y gas. Por lo tanto, bueno, ya estamos en marcha en todo eso, inclusive ya estamos haciendo una preselección de empresas que cumplan con los requisitos, porque se han anotado muchísimas, pero hay empresas donde no han cumplimentado lo que realmente se solicita y se pide. Así que estamos haciendo, como digo, una preselección para ir depositando y empezar a hacer los convenios. En este convenio, en su momento se pensó en hacer una compensación, pero legalmente, administrativamente es muy complejo. Así que vamos a tomar el tema de cobrarle o pedirle un anticipo a las empresas y después en cuota el saldo para con ese dinero invertirlo directamente, que vaya a una cuenta especial de parque industrial y desde ahí invertir en todas las infraestructuras directamente. O sea, cada empresa que vaya aportando su cuota y su entrega, con eso vamos a hacer todas las obras. Los requisitos son del hecho que estén inscriptas, ya sea cada una en su organismo o en su ente que corresponda, que tenga toda la gente en blanco, que tenga como es un informe donde contador, legales, todo, digan que están en condiciones y están habilitadas para cumplir las funciones que ellos dicen, y que hagan una proyección en cuanto a consumo eléctrico, gas, agua, e inclusive una proyección de personal para poder nosotros tener elementos para decir que es válido. Porque han habido proyectos donde realmente son muy chicos y con eso, con un área de servicio mucho menor, pueden estar en otro sector y no acá. Lo que también sea que quedan claro ahora, que no se van a dejar entrar empresas relacionadas al petróleo, pero que manejen químicos o cosas que puedan dañar el ambiente, como también ahora ya no se va a permitir más nada que sea agro. Por eso que se hablé con el señor, llegamos a un acuerdo con el señor Tesoñero para que sacaran todo el tema de los pollos. Así que no va a haber nada con agro, porque se piensa hacia la margen sur hacer otro parque industrial donde va a estar un polo agroindustrial. Y bueno, después lo que se le pide es el mayor orden y prolijidad posible para que puedan ingresar y bueno, nosotros también estar asegurados que es una empresa seria, porque ya en los 38 años que tiene el parque industrial, han venido empresas que han presentado algunas cosas en su momento o han generado expectativas que después no han realizado nada. Y justamente esos lugares estamos ahora en proceso de legales para recuperarlo, para dárselo a otro que realmente trabaje. Tenemos un anteproyecto de mensura, o el proyecto de mensura, mejor dicho, donde salen 32 parcelas. Lo que tengo que aclarar es que no van a estar 32 empresas, porque hay muchas empresas que piden un mayor volumen de terreno, dado que el terreno mínimo en el parque industrial son 1000 metros cuadrados, y hay empresas que piden hasta 30.000, o sea, un volumen mucho mayor. Lo que vamos a poder hacer es por ahí darle dos terrenos o tres, a lo sumo, más no. Y entonces eso puede achicar la cantidad de empresas. O sea, yo estoy pensando que va a haber un promedio de 26 empresas aproximadamente. Bien, y otra de las novedades en las que se está trabajando desde la Dirección de Parque Industrial tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos con el INVAP. Cuéntenos de qué se trata y hacia dónde está orientado este trabajo y estas gestiones. Bueno, con el INVAP tuvimos una reunión, justamente yo fui a Bariloche, estuve con la mesa directiva del INVAP, donde nosotros nos comprometimos a ir limpiando y entregándole el terreno en condiciones, donde también ahí la gente que había invadido con chatarra eso ha estado sacando, y en el caso de que falte algo, se dará por medio del municipio a costa de la gente que lo ha tirado. Por otro lado, el INVAP aceptó la propuesta de que ellos van a hacer el cerramiento, y como ellos no están pagando el terreno todavía hasta el 2017, ahí sí se haría una compensación en cuanto a cierre y limpieza, que estaría a cargo ya lo que queda dentro del INVAP. Se comprometen ellos a retirar todo eso. Pero calculamos que en el término de fin de año, principio del 2017, ya están comenzando las obras, las oficinas de el INVAP, del sector de ingeniería del INVAP. Así que ya lo vamos a tener acá en funcionamiento y trabajando para la ciudad. ¿Qué tipo de actividades desarrollaría el INVAP en Cipolletti? ¿Está estimado? Justo con esa pregunta. Sabes que ellos hicieron un planteo, pero cambió todo el tema. Ahora cambió todo porque en su momento, dado por esto lo del petróleo, ¿viste? Claro, sí que ahora hay una estamba. Pero, ¿cómo es? ¿Estamos? ¿Arranca otra vez? ¿Qué tipo de actividad desarrollaría el INVAP en la ciudad de Cipolletti? Bueno, en una primera instancia ellos habían, el propósito tenían de hacer dos tipos de actividades, ya que está va a estar en el lugar INVAP Sociedad del Estado y INVAP Sociedad Anónima. Uno se iba a encargar de hacer fabricación de las hélices para el sistema eólico, y el otro sector iba a ser para una cuestión de ir estudiando, fabricando elementos que estén relacionados todo con el petróleo. En este momento están analizando a ver qué es lo que van a encarar, dado que el petróleo ha tenido un parate, y bueno, están analizando, están estudiando a ver qué es lo que van a poder hacer, desarrollar. De hecho, se va a venir, como dije, el tema del sector de ingeniería, así que ahí se van a poner en marcha a priorizar qué cosas van a hacer en la primera etapa. Pero bueno, siempre está todo relacionado con lo energético, ¿no? Con lo energético y con lo tecnológico. Así que bueno, esa es la mira de ellos siempre. Bueno, muchísimas gracias. No te dije nada de... ¿INVAP? ¿Los terrenos? ¿Qué cosa? El Congreso. Ah, bueno, no, el reconocimiento después. Después, no, ¿por qué? ¿Se crece con él? ¿Lo hacemos? No, porque como es, anoche me enviaron el correo que está en estudio, ¿viste? Ah, bueno. Y ya hoy va a llamar al director nacional para que cuando venga nos traiga algún regalito. Mangazo. ¿Algún regalito? No, pero hablaste del reconocimiento, de lo que significaría tener reconocimiento. Ah, cuando lo tengamos. Creo que hago un par de imágenes. Dale. ¿Alguna otra cosa? Arrancamos con la cama. Esta casa le mandé memo, memito, memazo, todo. Una amenaza de muerte. Está complicado, sí. Pero el tema es que yo también cuando pido.